¿Lista? Lista. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, ¿quieres empezar por decir tu nombre y en dónde te encuentras? Sí, claro que sí. Soy Miriam Askenazi y me encuentro en la Ciudad de México. Y primera pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién eres como persona, como ser humano? Y eso puede abarcar cualidades, pasiones, valores, lo que tú quieras. Okay. Creo que voy a empezar como diciendo quién estoy siendo, ¿no? Ahorita. Y cómo percibo que estoy siendo, porque me cuesta mucho trabajo decir quién soy. Creo que ahorita estoy siendo una mujer muy apasionada con la vida. Como con esta gana de vivir intensamente. Y a pesar, ¿no?, de la situación que está presente, creo que incluso me lleva un poco a querer vivir más intensamente, ¿sabes? O sea, como encontrar formas, ¿no?, de las que me quitaron, de poderlas como sustituir o como compensar de alguna forma. Ahorita estoy siendo una persona que le hace mucha falta el contacto físico con otras personas, que lo extraño muchísimo, que extraño mucho hacer las cosas de forma presencial, ¿sabes? O sea, tener a mis pacientes de forma presencial, estudiar de forma presencial, ver a mis amigas de forma presencial, toda esta parte de contactar, de abrazar, de besar, de reír, de guiñar un ojo, de llorar. O sea, todo esto, creo que hoy estoy siendo una persona que extraña mucho eso y que entonces me encuentro haciendo cosas que no esperaba que iba a hacer o que iban a pasar, ¿no? Como esto, ¿no? Como una conversación como la que tenemos ahorita, ¿no? O sea, comentábamos, ¿no?, justo antes de empezar, como hemos estado en persona tú y yo, y no habíamos tenido como la oportunidad de platicar así como vamos a charlar hoy. Y creo que eso me gusta, eso compensa un poco como esta parte que siento como una pérdida, que espero que sea temporal. También creo que estoy siendo una mujer que en los últimos años ha encontrado su pasión y eso me parece extraordinario, me parece como que quisiera gritarlo al viento, porque creo que vivimos en una época en donde la juventud está muy valorada. Y conforme uno va pasando como esa época de la juventud, como que se tiende a creer que todo va en decrecimiento. Y yo hoy te puedo decir que de los últimos 5 o 6 años a la fecha, siento que he vivido, no voy a decir lo mejor de mi vida, porque estaría poniendo de lado a mis hijos, ¿no? Y eso, o sea, o muchas cosas que han pasado en mi vida, muy lindas, muy bellas, hermosas, que hoy las valoro. Pero en cuanto a mi persona de desarrollo profesional, de encontrar mi pasión en la vida personal, vamos a decir, sucedió hace 6 años. A los 40 y tantos, ¿no? Para no darte mi edad exacta, no. Iba a preguntar, ¿y qué edad tienes? Porque sí es hoy tema y es una 53. Pregunta que hago. Uh-huh. Sí, de cómo estás viviendo tu edad. Ah, mira, eso es tema, ¿no? Sí, sí. Hoy tengo 53, recién los cumplí ahorita en agosto. Y es chistoso, ¿no? Pero hoy te puedo decir que nunca he estado como con esta sensación de decir, wow, de despertarme en la mañana y decir, qué rico lo que hoy voy a hacer, ¿sabes? Qué padre lo que hoy tengo que trabajar, qué padre lo que hoy tengo que estudiar, qué padre hoy a quién voy a ver, como si hoy fuera para mí mucho más, vivo de una forma como mucho más apasionada, como te decía en un principio, por lo que hago, por lo que puedo dar, por lo que puedo recibir, por todo. Y eso creo que este, me parece muy valioso y me parece muy, muy lindo compartirlo, por eso que te digo, ¿no? O sea, como que tenemos esa sensación que pasa el tiempo y solo podemos, o al menos eso era lo que yo había escuchado, lo que había aprendido, ¿sabes? O la idea que tenía. Y bueno, compartir hoy esto contigo, este, porque creo que no lo había como compartido en voz alta. Este, okay. Me gusta mucho, o sea, me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho ponerlo. Y también te puedo decir que hoy creo que soy una mujer que me siento en más equilibrio. No quiere decir que soy una zen, no, en absoluto, ¿eh? O sea, no digo eso, ¿no? O sea, puedo tener hasta mis altibajos y todo, pero lo que te voy a decir es como en este equilibrio de... creo que vivía la vida de una forma muy apresurada, vivía la vida de una forma muy... muy golpeada a veces, ¿sí? Muy ansiosa, como por terminar las cosas, como porque ya que acabara ese trabajo que tenía que hacer, o ya que acabara esa carrera que estaba haciendo, ya que acabara, ya que fuera la hora de dormir de mis hijos, porque estaba cansada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, hoy que mis hijos ya son mayores, ya no viven conmigo, ya todos se casaron, soy abuela incluso, es como estar gozando tanto, ¿sabes? De todo lo que vaya aconteciendo. Y si me toca estar, ¿no? Hoy cuidando niños es un goce. Y si me toca hoy estar trabajando con mis pacientes es un goce. Y si me toca hoy estar estudiando, ¿no? También es un goce. Y lo que me he dado cuenta, que a diferencia cuando era más joven, por ejemplo, yo me formé como, yo hice una licenciatura en educación. Y recuerdo que quería que terminara, ¿sabes? O sea, la estaba haciendo, pero ya quería que acabara. O sea, no era como vivirla. Y hoy, cada nuevo proyecto que comienzo, ¿no? Te hablo de estudios profesionales y todo. No estoy esperando que acabe, me asusta que acabe, ¿sabes? O sea, es como, ay, ya se va a acabar, en lugar de, ya me falta menos. Y eso me hace también como sentir... esta plenitud, este estar en el mundo como de una forma más presente, más, digo, sé que es un poco cliché, ¿no? El aquí y el ahora o esto, pero no, o sea, sí lo siento real, vaya, o sea, no como algo terapéutico que te esté platicando, ¿no? Sino sí, como algo lo percibo algo que, como algo vivido, ¿no? Sí, algo vivido. Cuando te escucho, lo que se me vino a la mente fue la palabra plenitud, precisamente, y sí. Percepción de lo poco que te he experimentado, lo que me fascina es que te percibo sobre tu propio eje. Sí. Y es así como asentada en ti, no de una manera invasiva o arrogante, sino como que muy asentada en ti. Y dije, qué interesante, por eso te tuve en mente desde hace que como 2 años. Sí. Y ahora puedo decir, pues oye, ¿tú quién eres? ¿No? Sí, exacto. Qué interesante. Sí. Ok, pues si me permites ahí, intervendría con otra pregunta, que sería como de parte un poco más histórica. ¿Qué se te viene a la mente como algún evento o un conjunto de circunstancias en tu vida que tú dirías que te marcó o te ha marcado de alguna manera? Mira, hablando como de este giro o como de esta forma de haber encontrado algo que me apasiona tanto, ¿no? Como es mi profesión actual, ¿no? De ser psicoterapeuta. Creo que algo que llegó a mi vida de una forma que no esperaba fue el tomar este camino. Recuerdo que estaba yo así como en una sensación, estaba en un trabajo que disfruté por muchísimos años, Yo trabajé como maestra y coordinadora en una escuela. O sea, fue un trabajo de 16 años en donde tuve mucho crecimiento, ¿no? Entré como maestra 3 veces por semana, un ratito, y entonces fui como poco a poco teniendo mayores responsabilidades y teniendo mayor trabajo, o sea, más trabajo, y hasta que llegó un momento en que de verdad decía, o sea, ya no aspiro a más, porque sería, o sea, como ser directora, ¿no? De la escuela. También me sentía cansada, muy, muy, muy cansada, muy, muy demandada. Pero al mismo tiempo me sentía bien porque era reconocida, porque me iba bien, porque no tenía como problemas de decir, ya no me siento que sirvo para este trabajo, o no se me reconoce en este trabajo, al contrario, ¿no? Sí, era valorada y todo, y creo que eso hace más difícil a veces tomar la decisión de que ya había terminado de estar. Sí recuerdo que muchos de los últimos, del último año tal vez, o sí me encontraba como preguntándome, ¿y qué hago acá? ¿Y qué hago acá? Y no porque fuera algo malo, siempre estaré agradecida yo por ese trabajo, que tanto crecimiento me dio, que tantas personas conocí, que también puedo decir que toqué tantas vidas y tantas vidas me tocaron a mí, ¿no? De entre alumnos y padres y maestros y directores, pero que hoy agradezco mucho que de pronto algo pasó que me llevó por otro camino. Y esto que pasó fue algo muy curioso porque no soy como de este rollo mucho, pero recuerdo haber ido a una sesión de Theta Healing, no sé si has oído hablar de Theta Healing. Bueno, es como hablar con una persona que supuestamente está conectada con los ángeles. Ella te toma de las manos, se puede decir que una terapia, vamos a decir, y entonces simplemente es algo, bueno, fue muy impactante para mí, yo la tomé de las manos y inmediatamente empecé a llorar como si me hubieran abierto una llave. Muy, muy impactante. Y te digo que es muy impactante porque yo no es que estaba en ese rollo para nada, ¿sí? O sea, me lo recomendó mi hija, me dijo, ay, está padrísimo, ¿no? No me acuerdo cómo es exactamente, ¿no? Que yo llego ahí. Y entonces ella me dijo, ya estoy hablando con tus ángeles, ¿qué les quieres preguntar, ¿no? Y entonces yo le dije, les quiero preguntar qué hago con mi trabajo, porque como que sí estoy satisfecha, como que estoy contenta, pero como que hay algo ahí que ya no me acomoda. Y entonces ella me hizo una pregunta que creo que ahí es donde encontré mi respuesta, porque no me la dieron mis ángeles, ¿no? Y me dijo, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Y entonces me puse a pensar, a ver, pues, dar clases, pues sí lo disfruto mucho, la verdad me gusta, me encanta, pero no es lo que más disfruto. Bueno, pues estar ahí en la parte como de dirección, como coordinadora y apoyando y todo, pues también me gusta, ¿no? Pero tampoco siento que sea. Así como que fui pensando y dije, es que lo que más me gusta de mi trabajo es algo que no es mi trabajo. Y entonces me dijo, ¿cómo? ¿Qué es eso que te gusta? ¿No? Le dije, es que mira, lo que pasa es que yo soy coordinadora de algunos maestros y estos maestros vienen a su hora de coordinación. Y entonces vemos qué es lo que han hecho y qué proyectos tienen y su planeación de trabajo y todo esto, pero normalmente se sientan y entonces empiezan a contarme acerca de su vida y empiezan a contarme acerca de ellos y empiezan a contarme. Y yo los escucho y yo pues platico con ellos. Y cuando se van, o sea, le dije, muchos me han dicho gracias, estuvo muy padre la sesión, otros como en tono un poco de burla, ¿no? Estuvo muy padre la terapia. Dije, y eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Y entonces me dijo, ah, ok, ¿no? Y ya. ¿No? Entonces ahí fue ahí fue como si me hubiera caído un 20, ¿no? De algo que yo no lo había pensado. Estabas disfrutando ser terapeuta. Estaba disfrutando ser terapeuta amateur, o no sé cómo se le puede llamar, ¿no? Sí. Y fíjate, ahí no fue como, ah, yo quiero ser terapeuta y entonces me voy a meter a estudiar psicoterapia. No, ahí fue como, ok. Y después pasó muy junto que nos vinieron a dar una capacitación una tarde y vino una mujer que nos dio una sesión como de coaching. aplicado a los estudiantes, ¿no? Cómo aplicarlo con los estudiantes. Y me acuerdo que toda la gente que salió, salió diciendo, uy, no, es que ya, ¿y para qué nos dejan a esto? Ya sabes, ¿no? O sea, todo lo que pasa cuando uno se tiene que quedar horas extras después de estar de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde trabajando en un colegio. Pero me acuerdo que yo salí muy contenta y que iba caminando con mis amigas y les dije, ay, a mí me encantó. A mí la verdad sí me gustó mucho. Y al otro día, con un alumno de prepa, con el que tenía mucho conflicto, puse en práctica como una de las herramientas, ¿no? que nos ofrecieron ese día. Y fue, o sea, yo dije, no puede ser. O sea, fue algo como mágico, ¿sabes? O sea, yo solo me acerqué a hacerle una pregunta, fue todo. No hice, solo me acerqué a preguntar ¿qué puedo hacer para que tú te sientas mejor en mi clase? ¿Qué han hecho otros maestros que te ha funcionado? ¿Y qué pudiera yo hacer como para que tú estés mejor en tu clase? Y me respondió algo que nunca se me va a olvidar. Porque me dijo, ya no tienes que hacer nada. No te preocupes más, ya no tienes que hacer nada. Y de ahí cambió totalmente nuestra relación y nuestro estar, ¿no? En el salón. Y bueno, yo en eso, entonces me caché como recomendándole ahora a la gente que toma coaching, se ve que está padrísimo, ¿no? Se ve que está increíble, ¿sí? Hasta que, bueno, de pronto fue un día como que dije, oye, ¿por qué le recomiendo a la gente y yo no lo hago, no? Ups. Y así es como decido meterme a una certificación de coaching de vida, con Reencuadre, que casualmente lo impartían en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, de Miriam. O sea, no era parte del instituto esta certificación, sino que ahí lo daban. Y entonces, pues, durante un año fui a esta certificación, empiezo como a trabajar mucho conmigo misma, empiezo a trabajar en mi persona, me empiezo a apasionar con esto, me empieza a encantar, aparte ese lugar, o sea, me empieza a parecer mágico, ¿sabes? A donde iba cada fin de semana y yo decía, no, o sea, es que esto es así como mejor que estar en cualquier lado del mundo. O sea, llegó un momento en que de veras era tanta mi bienestar, no sé, o mi aprendizaje. O sea, me sentía como si toda mi vida hubiera estado sedienta de eso, ¿sabes? Y lo hubiera encontrado. Y cuando termina esta certificación, es así como, bueno, yo ya empiezo como a trabajar como coach, pero sí fue como, oye, pero ¿y dónde está la teoría? ¿Y dónde está como lo que, de dónde me sostengo, no? Y entonces recuerdo que mi maestro me dijo, creo que te va a encantar la Gestalt. O sea, creo que... Sí, eso lo estaba dando en el salón de al lado. Exacto. O sea, asómate un ratito. Sí. Dice, creo que te va a fascinar. O sea, creo que de aquí eres. Y bueno, fue cuando ya decido meterme a estudiar. Tuve que tomar primero toda lo que fue la especialidad en desarrollo humano, la cual disfruté enormemente, porque no tenía la formación de psicóloga. Y después fue que me quedé ahí a hacer la maestría en Gestalt. Uh-huh. Y fue ahí, pues, como también como te conocí a ti en una de esas que me descolgué para allá a Querétaro, a tomar el diplomado, ¿no? Pero pues sí, desde entonces es como que me decían, aquí hay algo, ¿no? Y yo, yo quiero. Lo he comparado mucho, Heather, como un niño en una dulcería, ¿no? Que tiene que ir escogiendo, pero quiere todo, ¿sabes? O sea, que todo se te antoja. Y, bueno, no, ni modo. O sea, ahorita toca, hoy compro mi pulparindo y mi paleta chupapop. Y mañana vemos qué. Me voy dosificando en la semana, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo un poco, recuérdame la pregunta, ¿no? Porque no, yo pues ya era un evento o una circunstancia, sí, que te cambió, y no necesariamente enfocado a la Gestalt, pero pues me doy cuenta que mucha gente sí tiene como un giro de vida que les lleva como este punto de encuentro. Claro, porque creo que, te lo comento como ese momento, ¿no? Como que dio un giro a mi vida, porque sí siento que a partir de todo esto, ¿no? De encontrar esto que me apasiona tanto, de estudiar, porque también me descubrí como una estudiante que le encanta estudiar. Yo nunca fui una estudiante en la escuela pues me iba bien, pero, ¿sabes? No porque yo fuera así como apasionada por lo que estaba estudiando ni nada. Uh-huh. Y incluso te digo, ¿no? O sea, cuando hice esta licenciatura en educación, pues como que sí estaba padre, pero no era algo que... Sí. Que nunca me sentí como una estudiante que disfrutara tanto de aprender. Uh-huh. Y hoy yo digo que la verdad, hasta el día en que lo pueda hacer, quiero seguir estudiando. Porque me fascina. Bendita crisis existencial, ¿no? De que algo sí. Se acabe y que te lo hayas permitido en lugar de convertirte en una coordinadora académica amargada, que ya hay muchas, ¿no? En ese sentido de esto ya no es, pero usted diste un salto, qué rico, ¿no? Sí. Y tengo otra pregunta, que sería dentro o fuera, o sea, más a lo mejor en el nivel personal, pero ¿a quién te has topado? Aparte de Los Ángeles, que te haya influido, o sea, una persona que tú dices, wow, conocer a esta persona dio un giro a mi vida también. Bueno, yo creo que, híjoles, es que no sé si es tanto la persona, pero... Creo que muchos de mi, o sea, para empezar, creo que mis terapeutas, ¿sí? Han sido personas que sí han sido muy representativas en mi vida, que pienso que sí también han sido parte de este giro que he dado. Y también pienso, obvio, en mis maestros, o sea, creo que el ser, yo a Paco López, por ejemplo, en el Instituto Humanista le decía que seguro lo tienen en el primer semestre de especialidad en desarrollo humano porque qué gancho, ¿no? O sea, qué forma de ser recibida. O sea, creo que ahí fue como pues eso, o sea, como sentirme recibida, abrazada, y con alguien como dispuesto a estar, ¿sabes? Y a resolver y a atender como maestro y como persona. O sea, como uh-huh. Como esa sensación creo que nunca la había vivido. Y te puedo decir que cuando yo hablo del instituto, todos los maestros, o sea, el 98% te puedo decir, o sea, han sido maestros que han dejado una huella en mí. Puedo pensar también, por ejemplo, en Andrés, ¿no? Su forma de explicar la teoría gestal, que es, yo le decía que me sentía en un stand-up comedy, ¿no? O sea, divirtiéndome al máximo y aprendiendo como una loca. O sea, como algo que que puedes asimilar tan fácil por cómo lo hacen. Alguien también que creo que me ha llevado por un camino que me está apasionando mucho es Jackie. Uh-huh. Bueno, tomé con él algunos talleres en el Instituto Humanista y al conocer también esta parte del existencialismo, que me encanta cómo empata, ¿no? con esta parte de Gestalt y que también me apasiona, también ha dado un nuevo rumbo, ¿no? O sea, como ir construyendo este camino como con muchos caminos. Uh-huh. Y bueno, leer a Miriam, por ejemplo, a Miriam Muñoz, es como hacerte de la teoría un banquete, en donde, o sea, a mí creo que ese libro y ese taller de emociones emociones, sentimientos y necesidades, creo que se llama, o no sé en qué orden va, de Miriam. También creo que sí fue como un parteaguas en mi vida, ¿no? Como me ayudó tanto a entenderme, ¿no? A ponerlo en mí, antes que nada. Como toda esta parte de cómo he postergado tal vez algunas necesidades por satisfacer a otros o por satisfacer otras. Cómo son, cómo a veces las las retroflectaba o no, o lo sigo haciendo, ¿no? ¿Sabes? Pero como de una forma tan clara y tan sencilla, que eso a mí me encanta. Porque fíjate que me encanta leer, pero me doy cuenta que no me gusta mucho lo muy complicado. O sea, cuando es tan complicado ya no lo disfruto tanto, ¿no? Uh-huh. Okay. Pues esa era otra pregunta, que cómo concretamente te ha afectado como persona este encuentro con la Gestalt y todo ese ambiente. Bueno, creo que me ha afectado de muchísimas formas. Yo diría hacia en algunos momentos ha sido causa como de mucho conflicto interno, porque a veces es como un rompimiento de alguna forma muy fuerte con todo lo que yo había como construido, como certezas, ¿no? Tal vez como paradigmas, como formas de estar en el mundo, ¿no? O sea, como el deber ser un poco. Y que llega un momento en que sí chocan con la vida personal, ¿no? Con la vida familiar, con la vida comunitaria, con la vida establecida, vamos a decir, porque ya era una vida muy establecida. No lo empecé a hacer como cuando estaba yo creciendo y como que fui creciendo con esto y como fui haciendo mi vida de acuerdo a eso, ¿no? Como si ya estaba una parte importante de mi vida hecha. Uh-huh. Y creo que sí por momentos fue mucho conflicto, sí creo que hubo sufrimiento incluso. Bueno, no creo, estoy segura que hubo sufrimiento, que hubo formas nuevas también como de tener que encontrar nuevas formas para volver, para no dejar, ¿sabes? Porque no, este rompimiento no era como dejar lo que ya tenía, porque también es muy valioso para mí. Entonces, sí, o sea, como no vas a tirar la familia para irte a exacto, Cancún con ¿no? La Gestalt, ¿no? Exacto, y por otro lado era como, híjoles, pero qué ganas, ¿no? O sea, qué ganas como de tener un poco más de libertad, ¿no? Como para irme a tomar ese curso de 3 meses en no sé, o sea, ese tipo de cosas o de tener esa libertad a lo mejor para, incluso te puedo decir, y la fui como encontrando, ¿sabes? Así como me viste ese fin de semana, ¿no? En ese curso. Porque sí venía como de una vida mucho más establecida, mucho más dedicada a mi familia, dedicada a mi pareja, dedicada a mis padres, o sea, como muy, muy, muy, muy familiar. Y que de pronto esto sí vino como a trastocarla. Pero creo que a final de cuentas, digo, y no digo que ya haya sido el final, ¿no? Se sigue moviendo todo el tiempo. Pero creo que ha sido para bien, aun cuando ha pasado como por estas etapas un poco de que hay que reacomodarse y que todos a mi alrededor se tuvieron que también tal vez reacomodar. Hoy me siento bien acogida como soy hoy por ellos. No siento como esta parte de chin, ¿no? O sea, ay, mi mamá se fue para allá o mi esposa o mi hija o mi hermana, ¿sabes? O sea, es como me siento que tal vez no esta plenitud o tal vez esta forma mía como de estar tan contenta también me permite estar más contenta o de una mejor forma, vamos a decir, no te quiero decir contenta, con los que estoy. Y eso es importante, o sea, estoy ahorita que te escucho pensando en esto, en la psicoterapia como un proceso formativo para adultos ya formados en su mayoría. Sí. Entonces es como entender esas sutilezas de la reestructuración en tantos niveles que implica. O sea, no es lo mismo la educación para adultos que una educación primaria, ¿no? Por supuesto. Tiene muchísimo más niveles y implica diferentes retos, ¿no? Y eso sería otra pregunta, que ¿con qué retos te has topado? ¿En dónde sí has dicho, ah, caray, esto sí? ¿Estás hablando en gestal Pues tú todavía? puedes Estamos en... tomarlo por donde quieras, o sea, porque algunas ya me están hablando a estas alturas de las pláticas de trepar montañas, ¿no? De la vida personal o en la vida profesional o en el camino de estudiante, como tú quieras. Pero retos que te has encontrado, ¿qué te hace figura ahorita? Mira, creo que en su momento no lo vi como tal, pero creo que sí fue, ha sido un reto. En estos últimos años, estar en constante formación. O sea, seguir y seguir y seguir y seguir estudiando, porque aunque lo elijo y porque es porque quiero y es porque me apasiona, creo que el reto que he encontrado es poderlo compaginar con esta parte de mi rol, ¿no? En la familia, como ser esta persona que es la mamá y que es la abuelita y que en este transcurso, mientras estaba pasando todo esto, se casaron dos de mis hijos, la otra ya estaba casada cuando empecé, he tenido a mis nietos, o sea, ha cambiado muchísimo, muchísimo mi vida personal mientras he estado haciendo todo esto. Y el haberme dado el tiempo para hacer las dos cosas, para gozar todo, ¿sabes? Para no dejar nada como si hoy pudiera decir, chin, es que me perdí, ¿no? Me perdí a mi hija mientras estuvo de novia, me perdí a mi nieta, sus primeras, y no, creo que todo lo he podido un poco como malabareando, ¿no? O sea, como poniendo las pelotas en el aire. Pero creo que eso lo puedo compaginar y sí creo que ha sido un reto importante, aunque no te puedo decir que lo he vivido, no sé, porque yo a veces cuando me pones la palabra reto pienso como, híjoles, qué difícil, o siento como que hay esta parte como de sufrimiento y yo creo que sí ha sido difícil, pero que no me lo he hecho tan difícil. No sé si me explico. Sí, o sea, pero no es sencillo, es un desafío, no sé, pero es así como un, a ver, esto sí a lo mejor lo voy a tener que pensar porque no sale solo, ¿no? Sí, o Pero sea, por es... ejemplo, ahorita que te decía, ¿no? Como esta parte me desfasé, por ejemplo, un semestre, ¿no? En la maestría con ciertas materias, porque se iba a casar mi hija y dije, no, no quiero como estar agobiada y quiero gozar lo otro y no quiero dejar esto tampoco. Entonces fue así como hacerle un parchecito, ¿no? Y lo que me ha pasado con eso es que me lleva a mejores y mejores y mejores lugares, porque no solo no me pierdo de esta parte de familiar, sino que encuentro más personas, ¿no? O sea, me quedé un semestre más en el instituto, conocí nuevas personas con las que estudié, que hasta hoy siguen ahora estudiando conmigo, y que ha sido como un tesoro que he encontrado, que no lo hubiera Sí, encontrado. así es. Entonces, sí, creo que sí, yo creo que se diría que ha sido un reto importante. Sí, está rico lo que dices, me identifico mucho con esos procesos no convencionales, no lineales, de que no te compras el paquete completo. Pero tomas un poco de esto y porque tú así lo quieres, juntas con un poco de aquello y te vas temprano a cenar con la familia, ¿no? Es así como a tu modo, me da la impresión, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de cómo lograr, no es receta, pero es cómo lograr ese sentido de estar satisfecha, porque tomaste lo que tú necesitas, ¿no? No el paquete que te querían vender. Claro. Y creo que hasta en eso me cambió, ¿sabes? O sea, la gestalt, o sea, porque creo que era yo también en ese aspecto como muy rígida, ¿no? O sea, las cosas eran como eran y hay que hacerlas como deben ser. Y creo que me he ido sorprendiendo a mí misma en este proceso, ¿no? De irme flexibilizando, ¿no? Y de ir como abriendo a más posibilidades en que no solo hay una forma de estar o de hacerlo. Va. Y como contraparte de esa pregunta de retos, ¿cuál dirías que ha sido como alguna experiencia cumbre para ti? Que tú dices, este momento me lo quedo y a lo mejor te lo encuadro en un contexto gestáltico, porque he encontrado muchas respuestas últimamente muy ricas en preguntar por lo clínico, de cuándo ha sido un momento que tú dices, este encuentro no se me va a olvidar. Como terapeuta, como paciente o como alumno, pero uno de esos momentos te dices, wow. Fíjate que pienso en muchos y no, no, no, el que te voy a decir es personal y me refiero personal a no la vida profesional, pero creo que el encuentro que ha sido como que hoy me sigue pareciendo impactante y que todavía no puedo hasta la fecha asimilar, y creo que nos pasa a muchas personas, fue el haber visto a mi hija por primera vez, el haberme convertido en mamá. Creo que ese encuentro me parece muy sorprendente porque no se terminan, no se termina. O sea, una vez que empieza, no se termina hasta que me muera, ¿no? Y creo que fue como un parteaguas de alguna forma, de haber el dar vida, me parece una cosa que todavía te digo, como que no lo asimilo, o sea, yo sigo viendo, digo, ya te digo que tengo nietos, ¿no? Pero yo ver un día antes a la mujer con su panza y al otro día, o sea, todavía no lo puedo asimilar. Pues creo que eso es lo que le llaman un cambio ontológico, ¿no? Exactamente. Cambia fundamentalmente la naturaleza del ser. Totalmente. Y creo que mi estar en el mundo desde este segundo, ¿no? Desde ese segundo fue muy diferente. Fue muy diferente a lo que pudo haber sido antes. Porque esta extensión de vida, ¿no? ¿No? Que nace de mí y bueno, te hablo, digo, no quiero dejar fuera a los otros dos, ¿no? O sea, tengo tres hijos y los tres, pues es igual de impactante, pero te hablo del primer momento en que yo me siento como, órale, Sí, o sea, es un paso es gigantesco, no ser mamá de nadie a ser mamá de exacto, uno. Y cambian exacto. dos y tres y cinco y 11, pero Exacto. Yo creo que ese ha sido como el encuentro con otro, ¿no? O sea, que te puedo decir porque, pues sí, ese era un otro que nace de mí. Y que me resulta otra forma de estar completamente, como te digo, ¿no? De ahí creo que viene otra forma de estar para siempre. Y no solo lo digo de una forma, pues que claro que es bellísimo, es algo impactante, es algo, la verdad, no podría describirlo en palabras, creo que siempre me quedaría corta, pero... Pero sí, a partir de ahí creo que ya no hay vuelta atrás para, bueno, nunca hay vuelta atrás, ¿no? Pero a lo que me refiero es como, ya no puedo ya no ser mamá. Ya no puedo decidir no serlo. Y es un encuentro muy lindo y al mismo tiempo avasallador. Avasallante, avasallante. Eso. Eso. Eso. Sí, o sea, no hay vuelta de hoja de plano. Sí. Sí. Pues qué interesante cómo lo encuadras. Y también lo has dicho de muchos ángulos diferentes, pero te quiero preguntar específicamente, ¿tú cómo te experimentas dentro de tu género o como mujer? Híjole, es qué pregunta tan difícil, porque porque me lo, o sea, siento que es un tema, para mí es un tema. Me experimento muy feliz de ser mujer, o sea, sí estoy muy contenta de ser mujer, vaya, nunca he dicho por qué no fui hombre. Pero al mismo tiempo me experimento con esta sensación de inequidad, con esta sensación de que el mundo no es igual, ¿no? Para mí, como lo puede ser para un hombre, que no es igual también para mí que para otras mujeres. Entonces, me experimento como muy afortunada de ser mujer. Creo que te lo acabo también un poco de decir, ¿no? Como este poder de la mujer de poder dar vida, de poder ser madre. O sea, yo sé que es en conjunto, ¿no? Pero me refiero como al cargarla y al tenerla dentro de ti y sacarla al mundo. Creo que es una experiencia que somos como, pues, privilegiadas, ¿no? Y sí me experimento en esta sensación como de querer conseguir algo, algún cambio en cuanto a esta parte de derechos, de equidad. Me afecta muchísimo los temas de abuso, muchísimo. Cada día creo que más. Y como mi gana como de gritarle al mundo, vean qué grave es. O sea, es como, como que sí vivo un poco frustrada, eso es lo que te quiero decir, como que vivo un poco frustrada de que a veces no me siento muy entendida en eso. Inclusive por otras mujeres, no necesariamente por hombres. Pero sí creo que si me dijeras es cómo cierto, me experimento. Hay cierta complacencia y confluencia con que, pues, así son las cosas, ¿no? Sí, y con ver a la que se rebela contra esto como alguien, pues, no sé, ¿no? Se puede llamar de muchas formas, ¿no? Pero cuando, creo que esa es como mi, algo que saca de adentro mío, así como mucha furia, es cuando siento invisibilidad ante esto, o crítica ante esto, ante el querer, ¿no? Como cambiar las cosas, al querer equidad, al querer todo. Pero si me preguntas como cómo me experimento yo como mujer en mi cuerpo, o sea, me experimento sí privilegiada de hacerlo, muy cómoda. Como te digo, no hubiera querido ser del otro género o de género, o sea, no ha sido algo como que me conflictúe para nada, al contrario, me gusta. Y eso, ¿no? O sea, como nada más, creo que lo que me conflictúa mucho es no sentirme como un poco impotente ahora que te lo estoy diciendo, o sea, como impotente ante esto, como que quisiera hacer algo y no hallo muy bien qué, o sea, o cómo. Pero hay algo que se moviliza algo ahí, ¿no? Sí. Sí. Sí. Ah, pues interesante. Y mira, cambiando otro un poquito el giro, yo me imagino que la respuesta es sí, pero te pregunto si tú te sientes parte de lo que algunos le llaman una comunidad gestante. Si esa frase para ti tiene sentido. Sí, sí tiene sentido. Sí me considero parte de ello. A veces como que quisiera hasta sentirme más, o sea, ¿cómo explicártelo? Como tener como más lugares, como tener más, no sé si la palabra es lugares, ¿no? O contextos en donde como pudiera yo estar más en contacto o compartiendo más, ¿no? Porque creo que al final como de la formación, pues como que cada quien se va por su lado, cada quien se va a trabajar, ¿no? Y habemos como los que seguimos yendo a estas, no sé, talleres, diplomados o cosas, pero como también comunidad institucional. Exacto. Sí, sí, sí me gustaría como tener más espacios y para sentirme más en aunque sí me siento perteneciente, creo que tengo pocos espacios para estar, vaya. Y pues, no te he preguntado mucho por tu trabajo en sí, en lo que haces con la Gestalt, pero para ir como finalizando, me interesa saber ¿Qué es lo que viene para ti? O sea, porque has hablado como de una ola que viene y te lleva y te transforma y te dejas llevar y ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer en este punto de tu vida para adelante? Es el famoso now y next de Margarita, Sí. ¿no? ¿Y Bueno, para dónde mira, crees que puede ir la Gestalt también? Porque mencionas asuntos sociales fundamentales, algunas inquietudes institucionales, o sea, sí, creo para dónde que, puede ir la Gestalt? bueno, mira, el hoy es, bueno, pues mi práctica, ¿no? O sea, que estoy con pacientes, en donde puedo como estar haciendo esto que me fascina y que considero muy valioso aparte. Y por otro lado, también me he dedicado a dar talleres, claro, fundamentados en Gestalt, ¿no? En donde creo que ha sido como mucho enfocado a mujeres, sobre todo. Y que creo que por ahí voy, o sea, creo que me encantaría poder abarcar más personas y poder más dar mucho más talleres de los que doy ahora, como poder hacerlo a un nivel un poquito más amplio, vamos a decir. También creo que he estado como compartiendo últimamente, a partir de ahorita de la pandemia, conferencias que me han invitado, en donde he podido compartir y en lugares que la verdad nada que ver, ¿no? Pero que he compartido Gestalt y que de pronto me dicen, oye, a ver, ¿no? Un mensajito que dice, ¿qué es eso de la Gestalt? Me interesó, yo quiero saber o yo quiero aprender o yo quiero como con qué se come, ¿no? Y creo que por ahí he encontrado un nuevo nicho porque yo nunca pensé, ¿no? En dedicarme como a, sobre todo esta parte de conferencia, porque nunca he considerado como que tenía la facilidad para hacerlo o que fluía mucho con esta parte de la plática a nivel como tener audiencia o auditorio, ¿no? Y bueno, me está resultando padre, o sea, me está resultando para mí muy satisfactorio, me gusta y he tenido buena respuesta. Entonces, pues creo que también por ahí podría ser un lugar donde quisiera continuar y donde quisiera como ensancharlo o agrandarlo, también me gustaría mucho por ahí. ¿Y la gestalt? ¿Qué ¿Perdón? futuro le ves? ¿La gestalt? ¿Qué futuro le ves? ¿Para dónde puede ir en estos tiempos, en este mundo? Pues yo le veo que puede ir para todo, o sea, no creo que se vaya a quedar como en donde está. Yo más bien pienso como, o sea, cuando me hablas de esta parte de compartirla, ¿te refieres? ¿O de que se haga más grande esta comunidad? ¿O de que No, es que algunas personas dicen, tienen algunas aplicaciones o áreas o no, que si no es por la investigación nos vamos a extinguir, o sea, pero las respuestas dependen tanto de dónde estamos situados en el mundo, que yo no sé desde tu perspectiva para dónde se podría ir la gestión. Pues mira, yo lo que percibo es que se sabe en algunos lugares, ¿no? Incluso en escuelas como de psicología y todo, se sabe muy poco. Me tocó justo compartir una clase de Gestalt que me pidieron en una universidad de alumnos que estaban estudiando psicología. Y sí, la maestra me dijo como que quería a alguien especialista en Gestalt, ¿no? Para poderlo compartir. Porque lo que hacen normalmente es nada más como dar la embarradita del maestro que te acostumbra a dar la clase, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ahí pudiera ser un súper buen lugar en donde comenzar, porque el darlo a conocer, pues te trae a muchas personas que por supuesto que se van a interesar. O sea, yo creo que el que solo te den una embarradita o algo. Y aparte, visto quién sabe desde dónde, ¿no? O sea, porque pues un poquito, a lo mejor en algunos lugares como, ay, no, bueno, Sí. eso es como No, yo estoy muy de acuerdo porque esta Todo funciona validado. como un imán, esta cosa. O sea, cuando hay algo afín, o sea, el alumno sale Exacto. volando de la clase y se Exacto. pega a tu Exacto. plática de una hora. Y esa plática, por ejemplo, que fue de una hora por alguien, pues que sí, sí estoy apasionada por esto y que me encanta y que todo. O sea, la misma maestra, ¿no? De ahí me dijo, cambiaste mi mirada de la maestra, no te hablo del alumno, ¿no? O sea, cambiaste mi mirada por completo de la gestalt. Entonces, yo creo que ahí hay un nicho importante, ¿no? En cómo ofrecer esto de forma gratuita para que las universidades como que lo tomen en cuenta, que lo quieran dar, no por el maestro que ya está contratado y que está pagado. Digo, y se me ocurre de forma gratuita porque puede ser un gancho, ¿no? Pero de alguna forma vas como compartiendo esto y como dices, o sea, perdón por la comparación que voy a hacer, ¿no? Pero pues es como el contagio de ahora, ¿no? O sea, si contagio a uno, ese uno puede contagiar a tres y ese tres puede contagiar exponencialmente. Pues Y creo claro, que pero por si ahí te quedas podría. en casa enmascarada, pues no vas a Exacto. contagiar a nadie. Exactamente, exactamente. Así lo veo. Va, pues muy bien. Pues mira, a mí me pasó volando ahorita el tiempo contigo. Sí, ya, sí, a mí Sí, también. no por cortar, pero quiero saber si hay algo más de ti o de algún aspecto de todo esto que tú quisieras agregar ahorita, de algo que tú dices, creo que esto me hizo falta. Creo que no, Heather, creo que me quedo satisfecha. No tengo así algo como que haya estado latiendo y que diga, chin, esto no lo he comentado, no lo he compartido. Y bueno, te quiero agradecer mucho por esta invitación, lo disfruté enormemente. Me gusta mucho poder compartir contigo todo esto que no habíamos tenido nunca oportunidad como de conocernos mejor. Y bueno, ahora tú ya me conoces más a mí, ya me hará falta a Sí, mí conocerte más ya a que ti. podamos salir al mundo, nos debemos la otra mitad del café. Así es, así es. Ah, pero si está bien para ti, lo dejaríamos aquí entonces. ¿Sale? Perfecto, Pues perfecto. muchísimas gracias. Gracias a ti, Gede. Un placer.